Baruch está triste, dolorido y agotado. Baruch ve que sus sueños y la obra de su vida desaparecen como neblina. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en la introducción de esta conversación. Muy bien, es muy grato saludarles, desearles que las bendiciones del cielo puedan estar sobre usted y su familia. Continuamos hablando entonces acerca de este Baruch triste ahora. ¿Y por qué estaba triste? Hay una situación que creo que todos los seres humanos pasamos, y es la situación que de improviso nos encontramos medio solos, abandonados, como que todo nos sale mal, como que lo que he hecho pareciera que no sirve. Son sensaciones, creo, que aparecen en la vida de toda persona. Y es aquí donde Dios nos acompaña, nos guía y nos dirige. Pero en este caso, como habíamos conversado ayer, pareciera que Dios, en vez de decirle, mira, estás bien, hombre, estás bien, le ratifica que lo que él ha escrito, por lo cual él está triste, está angustiado, se va a cumplir. ¿Sabes? Estoy pensando en Daniel. Si tú recuerdas Daniel al final del libro, muchas de las cosas que escribió Daniel yo creo que no las entendió, efectivamente creo que no las entendió. Porque eran, incluso, si tú vas al libro de Daniel, te vas a encontrar de que efectivamente Daniel escribió algunas cosas para nuestros días, por lo tanto no lograba entender el lógicamente el que contexto. No podía entenderlo. Porque... Pero te encuentras con algunas cosas bien interesantes, porque al final Dios le dice algo parecido a lo que está apareciendo aquí con Baruch. Cuando uno va al Daniel capítulo 12, versículo 13, dice, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Eso se le dijo a Daniel, y efectivamente es una promesa linda. Un poquito antes dice, sella las palabras, cierra el libro, dice, porque y le da ahí mucho correr de aquí para allá, la ciencia será aumentada. O sea, al cerrar la palabra quiere decir de que él no iba a entenderlo, porque era para el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Y Daniel no estaba viviendo el tiempo del fin. Claro, pero... En este caso también. No lo deja en la incertidumbre. Sí. Y ahora cuando tú recurres a Jeremías recibe la ratificación de que efectivamente lo que él está escribiendo, lo que lo tiene angustiado, por lo cual está pasando quizá por una depresión muy fuerte, porque ¿qué pasa? Dice, ¿y qué va a pasar conmigo? Efectivamente, esto no es para Jeremías, porque Jeremías es el que le habla y él escribe, y Baruch al escribirlo se da cuenta que es una situación catastrófica. Yo estoy pensando, dice, pero ¿por qué esta gente no entiende? Yo fui, leí el libro, yo pienso en la desilusión que cuando supo que el libro había sido tirado al fuego. Lo lindo que después Jeremías vuelve nuevamente a escribir, o sea, a dictarle, y Baruch vuelve a escribir nuevamente. Y le agrega algunas cositas más. Y le agrega algunas cosas más. Entonces no quedó así en el aire en la escritura. Pero sabes, el Señor sabía que en el corazón de Baruch había también una cierta ambición a llegar a ocupar algún cargo importante. Porque ahí justamente en el versículo 5 dice, ¿y tú buscas para ti grandeza? ¿Y tú buscas para ti grandeza? Bueno, es que este es parte del ser humano. Yo creo que de improviso uno equivoca algunos rumbos y efectivamente busca algunas cosas, a ver, digámoslo de esta manera, busca estabilidad, ¿no es cierto?, humana, cuando en realidad la estabilidad es divina. Dios es el que nos puede dar la estabilidad, porque tú puedes comprarte una casa, comprarte un auto, tener un buen sueldo, una buena jubilación para descansar los años que vienen. Pero eso sigue siendo baladí, eso sigue siendo temporal. Lo que importa es la relación que tú tienes con Dios, qué va a pasar al final del camino. Porque resulta que si al final del camino tienes todas estas cosas, yo recuerdo grandes personajes de la historia, muy ricos, pero igual se murieron. Y trabajaron toda la vida para poder hacer una fortuna, y cuando iban a empezar a gozar de la fortuna se murieron. Claro, y rodeados de médicos, las últimas digamos, los últimos momentos, ¿no es cierto?, de qué se toma la persona. Entonces, cuando uno está acostumbrado a tomarse de Dios, se descansa en paz. Por eso, en ahí el Señor lo que quiere es que Baruch considere la vida, que la vida es lo más importante, lo más valioso que pueda tener. No son las posiciones, ni las posesiones, ni la posición, ni la posesión. Claro. Es la vida en sí. Ahora, debemos recordar que en esta vida es posible que no podamos gozar todo lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque vamos por el desierto, podríamos ejemplificarlo así, camino a Canaán, camino a la Canaán celestial. Y estamos aquí de paso. Y lo importante es que lleguemos allá. Allá es donde el Señor nos ha prometido el gozo eterno. No es aquí. Aquí tendremos momentos de alegría, tendremos momentos de felicidad, pero serán momentos. No es una felicidad plena, no es una felicidad constante. Siempre pasamos de la risa al llanto. Y eso es durante toda nuestra vida. Mira, quizá yo creo que uno tiene que tener una comprensión de la vida, porque a veces nos enfrascamos en situaciones que nos están pasando a nosotros. No sé si te has encontrado tú con personas que se acercan a ti. ¿Cómo estás? Estoy más o menos, estoy sufriendo, quiero que me visite, quiero que esté conmigo, que ore por mí. O sea, es un desastre la vida. Uh-huh. Quizá un consejo sería, y quizá un consejo muy oportuno, es que esa persona visite a otra que a lo mejor está pasando por un problema similar al de ella. Y de hecho, cuando eso sucede, cuando efectivamente pasa y la persona se encuentra con que no es sola ella la que tiene el problema, entonces la vida cambia. ¿Por qué? Porque se encuentra que la verdad que mi problema no es nada comparado con lo que otra persona está pasando, está siendo angustiada. Y eso de ayudar a las personas, oiga, es el mejor remedio para el problema que yo puedo tener. Así que yo creo que es una linda recomendación que usted quizá visite a alguien, le ayude, especialmente en estas fechas que vienen ahora, que son fiestas de Navidad, sí, que sea de servicio, quizás usted prepare un lindo pan, se lo lleve de regalo a una vecina, a una persona que quizás sabe que sufre, que tiene familia, va a sentir cosa linda. ¿Sabe? Yo creo que es más que ver que si otra persona está sufriendo y yo no sufro tanto, me consuele pensando que la otra persona sufre más. Yo pienso que también el hecho de servir nos hace olvidarnos de nosotros, ¿eh? De que nosotros pasemos a ser el centro de todo. Hay quienes giran en torno a sí mismos y ese es el mayor problema que tienen. Cuando esa persona deja de pensar en sí y empieza a pensar en los demás y empieza a servir a los demás, la cosa cambia radicalmente. Por eso que el Señor nos dijo que nosotros debíamos servir. El Señor nos dio el ejemplo. Cuando Él estuvo acá, su vida no estuvo girando en torno a sí mismo. Su vida giró siempre en torno a todos los demás. Se preocupó del que sufría, se preocupó de sanar al que sufría, se preocupó de enseñar al que no sabía, se preocupó. Siempre estuvo centrada en todos nosotros, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y creo que nosotros haríamos bien en hacer lo que él hizo. Y vamos a tener resultados que a lo mejor no nos imaginamos. Claro, fíjate, estoy recordando, nosotros vivimos en un tiempo en Antofagasta y llegamos a una casa que arrendamos para vivir. Y la primera advertencia que nos dijeron, tengan cuidado con la vecina. La vecina es una persona muy problemática, de una situación que realmente nos ha molestado a todos los vecinos, así que tengan uh-huh. cuidado con ella. Pero efectivamente se acercaba la Pascua y mi esposa preparó un pan efectivamente así bien, bien rico, bien bonito, y fuimos y tocamos esa puerta y le hicimos el regalo del pan. Y descubrimos la otra cara de la persona que, según uh-huh. los vecinos, era de dificultad, era mala vecina. Uh-huh. No era mala vecina, tenía una situación difícil ella. Nos contó que sus hijos no siempre venían a verla. pasaba toda la vida sola. A lo mejor una persona amargada. Pasaba toda la vida sola. Entonces, era una cuestión de ayuda. Pudimos compartir con ella y darle un momento grato. Es decirle que nosotros éramos sus vecinos, que estábamos gratos de estar viviendo al lado de ella. Es una situación distinta que uno ve muchas veces a lo que la gente aprecia o le indica de las personas. Entonces, cuando tú tienes algún problema con los que tenía Baruch, Dios le va a decir, tú lo leías hace un rato, mira, tienes problema, necesitas riqueza, tú crees que eso lo va a solucionar tu problema. No las busques, dice, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Y ahí está la ratificación, mira, no busques la riqueza no te va a dar solución. Eso que estás pensando no es solución. Yo traigo mal sobre la tierra porque el pueblo se ha desviado. Pero aquí viene la promesa de Dios que debería quedar en nosotros también. Pero a ti te daré la vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Ahora hay varias interpretaciones de este texto, pero la primera parte a mí me gusta, pero a ti te daré tu vida. Yo creo que esa es una promesa. Vida por botín. Claro. O sea, eso es lo que él ganó en la batalla. Uh-huh. ¿Ah? En la batalla, confórmate con que vas a ganar tu vida. Y yo creo que es suficiente. Porque como tú decías, ¿de qué me serviría si yo hago un buen negocio y recibo millones y luego pierdo la vida? Se acaba todo. No me sirve absolutamente de nada. O aparece una enfermedad de tipo terminal y ahí quedó, quizás gaste la fortuna en tratar de buscar una solución y no la hay. Por eso que cuando Dios le dice aquí, a ti te daré tu vida por botín, yo digo, ojalá Dios cumpla esa promesa, no solo en Baruch, sino en cada uno de nuestros oyentes y en nosotros. Porque es una promesa muy linda. Me recuerda de una oración que alguien hizo y que pedía de todo para poder gozar de la vida. Y el Señor le dio la vida para que pudiera gozar de todo. Ajá. Me parece que es que al final del camino, Horacio, fíjate, lo que interesa efectivamente es eso, porque ¿qué haces tú si no estás con vida? Uh-huh. Y eso es lo que Dios delicadamente nos ha colocado desde el comienzo. Nos ha dado la vida, algo que deberíamos aprender a disfrutar. Por eso es que cuando hay indicaciones en relación a la alimentación, a la manera de vivir, a la manera de conversar, es para que la vida sea una vida realmente alegre y feliz. Claro, y no andemos con problemas. Ahora, ahí en Mateo 25, capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, Cristo va a decir a sus oyentes, por tanto os digo, estoy leyendo capítulo 6, 25, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí. Y él hace una ejemplificación, y aquí viene lo sencillo de las expresiones de Cristo, que son tan profundas. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué te parece? Es una linda expresión de Cristo dándonos a entender de que en realidad... Pero eso hay que llevarlo a la práctica, ¿eh? Claro. Hay que llevarlo, porque decirlo es más fácil que practicarlo. Exactamente. Creo que a todos nos ha pasado en más de una oportunidad que nos afanamos, nos preocupamos, y sin embargo el Señor ahí nos está dando una lección que tenemos que poner en práctica. Y si es cierto lo que dicen los escritores, algunos investigadores, que Baruch fue llevado prisionero a Babilonia, que allá murió lejos, por decirlo de una manera, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de su familia. Pero hay una cosa que no estuvo lejos, Dios estuvo al lado de él. Lo acompañó porque él lo prometió. Y yo creo que eso lo sintió. Sintió esa presencia, Baruch, y pudo estar tranquilo hasta el último día de su vida. Y eso es lo que vale, porque yo digo, al final Baruch se va a levantar como redimido. Como redimido. Ahora, fíjate, para muchos nosotros somos personas derrotadas. Sí, porque si miramos las cosas como las viene el mundo tiene una visión totalmente contraria a la visión del cristianismo. Recordemos que la mayor victoria la ganamos de una derrota. Podríamos decirlo así, porque cuando Jesús fue crucificado en la cruz, para muchos fue la peor derrota que pudo sufrir, pero para nosotros fue la victoria más grande. Él ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiésemos vivir. Ahora, para muchos, nosotros vamos a ser derrotados porque no vamos a alcanzar a lo mejor en la vida todo lo que los demás alcanzan. Pero recordemos que nuestra vida al lado del Señor es lo más valioso. Y aunque para otro no lo comprenda, para nosotros es lo más valioso vivir una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos hacer comparaciones de comparar la vida de acuerdo al parámetro, como tú siempre dices, de los que viven acá, de los que son de este mundo. Nosotros vamos de paso por este mundo. Este mundo no es el fin de todo. Nosotros vamos de paso y vamos hacia la Canaán celestial, hacia el reino de los cielos que el Señor nos ha prometido, y allí es donde vamos a poder gozar de todo lo que el Señor nos ha preparado para entregarnos. Entonces nuestra visión es diferente, totalmente distinta. Bueno, usted ve que tenemos bastante que conversar, meditar, que ojalá el escriba Baruch nos enseñe que nosotros podamos escribir nuestra vida, nuestras vivencias, compartirlas, porque esas vivencias de relación con Dios nos va a dar una visión diferente de la vida. Y el Señor a usted también le promete: para ti te daré tu vida por botín. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Pedro en una oportunidad le preguntó al Señor: nosotros te hemos seguido, ¿y a este qué? O sea, ¿qué le va a tocar a él? Le dice: preocúpate de ti, le dijo el Señor. Creo que en este sentido nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros, cómo estamos viviendo la vida. No miremos hacia el lado, no miremos aquello mal que está haciendo otra persona, no nos distraigamos en eso. Pongamos nuestros ojos en Cristo, sigámoslo a Él y seremos más que vencedores. Recuérdelo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.